Un, dos, tres, fuego. Aquí estamos otra quincena más en la Contratertulia. En este caso vamos a grabar la edición 124ª de la segunda época. Estamos grabando hoy martes 2 de julio del 2024. Los últimos dos programas, el último programa ya sabes que fue especial, estuvimos con Amorós. En el programa de hoy vamos a seguir al hilo de lo hablado con él. Tenemos aquí a gente para hablar de cosas relacionadas con lo que hablamos el otro día con Amorós, ¿no? Él habló de las cosas que están pasando en Francia, la experiencia de Francia, de los levantamientos de la tierra, creo que se traduce así, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a una compañera que ya estuvo también en otro programa y bueno, ahora después ya la presentamos, hablaremos con ella, pero bueno, antes vamos a hablar también con un compañero de Córdoba que ha sufrido una agresión, una razia por parte de unos propietarios, ¿no? Un intento, se puede decir, ilegal de desalojarle de una finca de la que ahora ya entramos en materia, nos va a contar la historia y lo que ha pasado allí. Pero bueno, estamos en el programa de hoy, Pablo a los mandos, como siempre. Hola. Tenemos bien al doctor Redín. Buenas tardes. Desde Galicia, Elisa y Gabriel. Hola a todos y todas. Y tenemos desde hoy desde Córdoba a Iván. Te falta por presentar a Steph. Y Lalo. ¿Vale? Buenas tardes. Pues, y tenemos también a Steph, esta mujer de acento francés, que nos va a contar lo que acontece por las tierras galas. También buenas tardes. Rato. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Y yo aquí, alias León. Bueno, pues eso, empezamos entonces con el programa de hoy. Antes de empezar, como estamos hablando, a ver, de conflictos, de capitalismo, de propiedad, estamos hablando de injusticia, estamos hablando de todo esto, ¿no? La propiedad es el robo. En este caso, tenemos que hablar de un acontecimiento que ha sucedido hace muy pocos días, que ha sido el suicidio de dos mujeres, de dos hermanas, que tenían orden de desahucio para este lunes por impago del alquiler, eran dos hermanas de 64 y 54 años, y bueno, dejaron una nota junto al oficio del juzgado en el que se avisaba de su desalojo por impago de alquiler, y a las 4:30 de la mañana, recién empezó el lunes este, se arrojaron las dos al patio interior de su vivienda, muriendo en el acto, ¿vale? Decir que esta gente, como decimos, estaban alquilando en la casa, llevaban alquilando la familia desde hace muchísimos años, porque el alquiler era desde que estaban vivos los padres de ambas, ¿no? Mucho tiempo, que la madre murió en febrero del 21, y cuando murió la madre dejaron de pagar el alquiler. No sé si vivirían de la pensión de la madre, de la vida del padre, no se sabe lo que pasó. El tema, lo que decimos, un tema de necesidad básica como es la vivienda, un tema de un propietario que quiere sacar un dinero a una casa que es suya porque lo dice un papel, y dos mujeres que mueren, que se suicidan desesperadas porque van a ser puestas en la puta calle, como se dice vulgarmente, a cuenta de hacer negocio con los inmuebles, ¿no? Entonces, bueno, eso lo estamos viendo en muchos sitios. También, de hecho, por aquí incluso un contratertuliano que Redín antes ha comentado, el intento de desalojo por parte de la gentuza de desocupa de una persona que conoce también de una vivienda de Vallecas. Y, bueno, pues entonces, con este pequeño entrante, vamos a saludar a la gente en Córdoba, a Iván. Iván y Lele. Iván, no sé. Hola, buenas tardes. Entonces, bueno, estáis aquí porque llegó por ahí por uno de estos modernos grupos de WhatsApp, leí yo la información que había reenviado a alguien acerca de unas cosas que habían pasado, ¿no? En la que tú eras el protagonista. Y bueno, pues nos pusimos en contacto, nos pusimos de acuerdo con vosotros y tal para por aquí, por el programa, poder difundir un poco qué es lo que ha pasado. Entonces ya, cuéntanos qué es lo que ha pasado y cuéntanos todo, ponnos entra en materia. Vale, bueno, voy a empezar un poco contando, o sea, poniéndolo en antecedentes. A ver, yo llevo como 15 años aquí en un terreno, cuidándolo. Mi viejo llevaba anteriormente como 10, él, ¿no? O sea, que llevamos en realidad entre mi viejo y yo llevamos 25 años cuidando aquí este terreno. Y en un momento dado, cuando mi viejo muere, pues el nota empieza a presionarme diciéndome que esto lo tiene que vender. Llevaba muchos años que lo quería vender, pero no lo vendía. Y cuando muere el viejo, pues empieza a meterme presión diciéndome que me tengo que ir, que lo tiene que vender. Y bueno, como me debía un dinero de unos trabajos que estuve realizándole y que no me pagó, porque me lo pagaba todo, o sea, que no hay ningún tipo de contrato ni hay nada, sino que todo ha sido un trato entre dos personas, ha sido un acuerdo entre dos personas, que es como preferimos así funcionar. Y bueno, pues el nota me dice que sí, que me lo va a pagar, que no hay problema. Yo favorezco, yo facilito, digamos, en principio facilito un poco la venta del espacio, hasta que me doy cuenta que el dinero que me ofrece no es el dinero que me debe. Y entonces empezamos ahí a chocar. Él me ofrece una cantidad inferior a la que me debe. Y bueno, pues al final acaba vendiendo el terreno conmigo dentro a unos especuladores que han creado una empresa para especular con la tierra, que se llaman MMG Explotaciones. Y bueno, pues empiezo a negociar con esta gente, les pido que me paguen lo que se me debe y parece que van a ceder. De primera me dicen que me van a dar una cantidad, luego me dicen que no, bueno, me están ahí mareando, me coaccionan, empiezan a presionarme, me amenazan, como que me dicen que son familias fuertes del pueblo, que tienen contacto en la policía, que tienen contacto en tal, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí en situación de un poco de resistencia del espacio y en un momento pues yo salgo fuera porque tengo que buscarme la vida y salgo fuera que me estaba buscando la vida, estoy buscando otro espacio para que poderme ir y bueno, pues hay una persona que se encarga de echarle agua a las gallinas y a los gallos y eso que tengo por aquí y bueno, un día me llama y me dice que hay aquí gente y que ahí es el canal que está las puertas abiertas y que han entrado. Y entonces, pues, yo estaba en Huesca y cojo el coche y me vengo para acá, pero antes llamé a gente pidiéndoles que por favor que estuvieran aquí porque me iban a desvalijar la casa. Y bueno, pues al final yo me meto en carretera y hay una persona que se persona aquí en el terreno a las 1:30 de la madrugada más o menos. Y se encuentra aquí que esto está abierto y que hay gente trabajando de madrugada con focos. Y bueno, en ese momento yo estaba al teléfono con él, él entra en la parcela, le dice que quiénes son, lo intimidan, lo echan de la parcela y en ese momento llegan los asquerosos estos de la policía y bueno, lo cachean, lo identifican, lo amenazan y le dicen que se vaya, que si no lo detienen. Él les dice que ha venido, que tiene permiso para estar en mi casa, que ha venido a cuidarme a los animales, a lo que le dicen que se vaya y que si no lo detienen. Y bueno, pues cuando yo aparezco a las 7 de la madrugada, pues me encuentro que me han tapiado la casa, me encuentro aquí a dos de los propietarios de la empresa, junto con 3 individuos que han contratado para desvalijármelo todo. Y bueno, ahí entramos en una discusión en la que me enfrento con ellos y acaba viniendo la policía. Y bueno, pues la policía no hace nada, no hizo nada por la noche. Por la noche facilitó que me desvalijaran, porque mis cosas todavía estaban aquí. Y cuando llega a la mañana, pues hacen lo mismo. No hacen nada, no se mueve, dice que ellos no han visto nada. Y uno de estos notas me dice que si quiero recuperar mis cosas, que mi abogado se ponga en contacto con su abogado. Y bueno, la policía me dice que puedo destapiar la casa, que la puedo destapiar y que me puedo quedar en ella. Y estos individuos invitan a estos individuos a que se vayan de aquí, esta gente se van y se la han llevado todo, se me han desvalijado todo, se han llevado todas las herramientas, se han llevado toda la comida que tenía en la despensa que estaba haciendo para irme al otro proyecto, se han llevado toda la ropa, se han llevado todos los recuerdos que tenía yo de mi viejo, se la han llevado todo lo que merecía la pena, se la han llevado y el resto de cosas me las han partido, me las han roto. Los coches me los han forzado, pero no, también se querían llevar los coches, pero no han podido. Los animales me han robado o matado gallinas, gallos y un pavo real que tenía también por aquí. Y cuando una persona que me hace el favor de ponerse en contacto con el abogado este asqueroso, que encima es concejal del PP en el ayuntamiento. ¿El ayuntamiento de qué ayuntamiento es? De Lucena, un pueblo en Córdoba. Vale. Digamos, el abogado de ellos es concejal del PP en el ayuntamiento. Uh-huh. Y bueno, en un momento dado la policía me pide el teléfono de mi abogado y me dice, mira, es que el abogado de ellos me ha dicho que me des el teléfono de tu abogado para devolverte tus cosas. Y yo le digo, o sea, que están reconociendo que tienen mis cosas, ¿no? Y dice, eso es lo que me ha dado a mí entender. Pero cuando se pone en contacto con ellos, pues dice que no tienen mis cosas, sino que aquí han entrado otra gente que ha desvalijarme y que ellos lo único que han hecho es tapiar la puerta. Y bueno, pues ahora la situación es esa, que se la han llevado todo y ahora pues tengo que estar metido en esta mierda judicial. Y en ello estamos, pero la verdad que por eso hicimos el comunicado, a ver si había una respuesta colectiva, y está habiendo cierto apoyo por parte de alguna gente ahí de la Algarroba y amigos y eso, pero la verdad que por otro lado no hay, la verdad que no está habiendo mucho apoyo, la verdad que el apoyo es bastante, no hay apoyo real. Y bueno, al final lo que nos queda, a ver, me siento en una situación de mierda porque tengo que estar ahora esperando a que una asquerosa jueza diga si me devuelven o no me devuelven mis cosas, si me dan o no me dan el dinero que me deben. Y la verdad que me siento bastante incómodo con todo esto porque yo soy partidario de solucionar las cosas por nuestros propios medios, pero la verdad que los medios que hay, la verdad que el movimiento anarquista está bastante, como ya vosotros sabéis, ¿no? Y la verdad que pues ya imaginaréis dónde se va un poco la cabeza, ¿no? Y entonces pues esa es la situación, que que va usando a una serie de gente como rollo desocupa, pues ya está, le han reventado la puerta, se la han llevado todo para presionarme a que me vaya y bueno, y ahora pues estoy en la situación esta de que tengo que estar aguantando en un sitio en el que ya no se puede prácticamente estar, porque yo estaba buscando otro sitio al que irme, porque realmente ya me estaba casi mudando a otro proyecto que quiero empezar probablemente en Huesca. Y bueno, pues se han llevado toda la herramienta que había para ese proyecto, se han llevado todo lo que yo tenía, que había ido consiguiendo durante mucho tiempo, pues se lo han llevado todo. Y entonces ahora, ahora estamos en tema de manos de abogados, nos está haciendo un favor un chaval de Guadalajara, pero no se puede personar, ahora hemos hablado con una abogada de Granada, porque abogados afines hay bastantes pocos, y bueno, pues ahora hay que generar un dinero para todo el tema de los gastos estos. Y un poco esta es la historia, ¿no? De cómo la gente usa esta con la connivencia de la policía y con la connivencia de los políticos, que ya sabemos que están siempre en estrecha unidad, ¿no? Pues a vasallas, ¿no? Y yo creo que esa frase que decimos tanto de si nos tocan a una, nos tocan a todas, y todas estas frases que muchas veces son consignas fáciles de decir, yo creo que cuando pasan las cosas hay que un poco ponerlas en verdad, ¿no? Y ponerlas en la tierra y que realmente sean así, ¿no? Porque si no les plantamos cara a estas gentuzas, si no les plantamos cara a estos que se creen dueños de la tierra, pues al final es lo que yo digo, me ha pasado a mí, pero le podía haber pasado a otra persona, y si no les plantamos cara... Y no, al final, a la próxima persona que llegue se lo van a hacer, pero si nosotros somos capaces de plantarles cara, la próxima persona que llegue posiblemente se piensen lo que les va a suponer invadir la intimidad de una persona, pisotearle lo que ha conseguido con esfuerzo durante años, y posiblemente la próxima vez se lo piensen dos veces antes de hacerlo. Entonces, estamos en eso, la verdad que no hay suficiente fuerza, pero no queda otra. Una pregunta, ¿la empresa cómo has dicho que se llamaba entonces? A ver, la empresa la han fundado ellos, supuestamente han creado una sociedad supuestamente para este tipo de cosas, que si la hemos buscado en internet se llama MMG Explotaciones, y son cuatro individuos que se han asociado para dedicarse a la compraventa, de inmuebles y eso, ¿no? Al tema de pisos turísticos y todo, allí donde puedan meter ellos dinero para poder especular y vender más caro, pues es la idea, ¿no? El terreno este lo han vendido mucho más barato porque yo estaba dentro, o sea, como que le han rebajado el precio por estar yo dentro, como que supuestamente esta nueva compra que hay ahora, compra con ocupa, donde las propias empresas de desocupa se están dedicando a comprar casas con ocupa que les salen más baratas y luego a ellos las venden más caras. Esto les ha salido a ellos por unos 187.500 euros y su idea es venderlo por 400.000. O sea, que esa es la idea que ellos tienen en mente, venderlo para ricos, para que se hagan chalés. Claro. Y ahí, ¿no? Entonces al final, pues... ¿Y esto, la empresa esta que se mueve por ahí, por Lucena, por toda la provincia de Córdoba, o es más grande o no lo sabes? Digo, o sea, ¿lo acaban de montar eso? Sí, lo han montado, creo que se fundó en el año 23, en julio de 2023, y ahí era justo cuando estaban queriendo comprar esta parcela. O sea, como que la han creado para comprar esta parcela y posiblemente sigan haciendo más gestiones, o no lo sé, porque hasta entre ellos mismos se están peleando. Claro. Y el abogado, claro, el abogado dices tú que es concejal del PP en el ayuntamiento. Sí, ¿no? Correcto. De Lucena. Ajá. Ahí va. Y claro, porque la situación es hay que reconocer que es jodida, porque claro, todo el tema judicial, aparte de lo que puedan ser gastos de abogados y todo, sobre todo es la lentitud que tiene. El tiempo, sí. Y sobre todo, y en esta época, claro, te han destrozado el hogar, lo han dejado, me imagino, prácticamente inhabitable, lo han jodido todo, te han robado, te han saqueado, han destrozado, te han matado a los animales. Y claro, ahora, permanecer en las condiciones en las que estás ahora, con todo eso prácticamente triturado, una espera que no se sabe hasta cuándo le salga de donde tiene que salir a la jueza o al juez de turno, con la velocidad supuesta de la justicia, y aparte de la velocidad o no velocidad, con lo que pueda acabar todo, que es una especie de tómbola también, desde luego que está claro que esa vía no es la más... de hecho, sabedores de que la vía judicial... puede ser lenta, estos mismos defensores de la ley y de los juzgados, como el hijo puta del abogado este, que encima es concejal del PP, han decidido pues no ir por esa vía, ir por las bravas, ¿no? Llegar allí, en plan matones, a destrozártelo todo a una persona sola, ¿no? Con un abuso absoluto, encima no estando tú. Entonces, claro, ellos han jugado con eso y la situación que te dejan, hay que reconocer que es jodida. Tú lo has dicho, que desgraciadamente en estos tiempos es difícil conseguir apoyo, pero también has dicho, y es verdad, que si se van dejando que hagan estas cosas, se van a crecer y va a ir la cosa cada vez a peor. No se puede permitir que estos bastardos lleguen arramblando, ¿sabes? Destrozando todo, además, sin necesidad alguna, únicamente, pues eso, por el ansia que tienen de acumular dinero. Y bueno, son los responsables, pues eso, de tu situación, de la situación de mucha gente que no puede tener casa, ni tener finca, ni tener tierras, y de las mujeres que se tiraron al patio el otro día por el patio Luces, ¿no? Entonces... Pues así está, sí. Así está el panorama, y así defienden los perros del capital la propiedad privada, como han hecho siempre. Y como bien dice el compañero, si no se les ofrece resistencia alguna, no tienen ninguna motivación para dejar de hacerlo y dejar de pisotear a los demás. Si nadie les pone por lo menos las cosas un poquito difíciles, pues ahí van a seguir, eso es evidente. Así que nada, yo si os parece, agradezco mucho a Iván y a Lele que hayan estado aquí, que hayan dado este testimonio, y les deseamos, por supuesto, todo el ánimo y toda la fuerza del mundo para que por lo menos se haga algo de resistencia y si puede ser, pues que se haga justicia y se reequilibre y que puedas recuperar tus cosas y lo que te pertenece. Y nos movemos al resto, a la compañera Steph, que nos cuente su... Pero no corras tanto, que te ha entrado... No corro tanto, pero llevamos 20 minutos y tenemos solo 60, compañero León. Venga. Hay mal días que lo... ¿Alguien quería decir algo más acerca de esto? A ver, Gabriel creo que quiere decir algo. Adelante, Gabriel. Salud, compañero. Ahí en Córdoba. Teniendo... Y toda mi solidaridad va contigo, porque vivimos en la misma circunstancia y porque además soy campesino y comprendo perfectamente lo que significa el campo y la tierra. Así que es absurdo hablar a veces de el momento que estamos viviendo, el movimiento libertario, cada vez más atomizado, menos práctico y menos solidario. La cuestión, a mí es que la verdad, no te voy a decirlo en micro lo que me gustaría hacer con la MMG Explotaciones, porque además no nos hace falta nadie, ¿sabéis? porque yo soy anarquista individualista y creo en el individuo, creo en la potencia del individuo. Creo que si los individuos se juntan para castigar a cualquier empresa o cualquier mierda, los podemos dar por saco a todos. En eso creo. Pero bueno, me voy a dejar las emociones a un lado, porque ya me han acusado varias veces de ser un anarcoterrorista y lo vamos a dejar por ahí. Pero bueno, la extrema derecha y los seguratas, ya sabemos todos que los seguratas son todo de extrema derecha, de ideología de extrema derecha, neonazis y toda esa porquería. Son esta basurilla, es como el carcelero que quiere ser policía, pero como no puede ser policía, es carcelero. Al segurata le pasa lo mismo, como no puede ser un policía porque es un mangui neonazi, pues se pone ahí de segurata. A esta gente hay que darles palo y dinamita, hablando claro. El problema en Andalucía es el latifundio, que es una cosa que lleva toda la vida allí. El latifundismo no es lo mismo que pasa en Galicia, por ejemplo, que es el reino del minifundio. Aquí cualquier campesino se puede comprar un cacho de tierra muy barata y más o menos se puede apañar. Por cuestiones históricas, el latifundismo en Andalucía sigue ahí arraigado. La policía y los neonazis son la misma mierda, son igual. Digamos que la policía lo único que hace es que tiene un uniforme y está legitimada por el poder. Los neonazis son la misma basura y esperan a tener poder para poder ser legitimados por el pueblo. Y hasta que no nos toca una cuestión personalmente, no somos conscientes de ello, como lo que nos está pasando, o lo que te está pasando aquí en el campo, de lo que yo puedo ser plenamente consciente, o cuando hablamos de prisión, que uno entra en prisión, parece como si a uno le va la marcha y cuando se revela, que es la culpa de uno que va en prisión. Cuando vamos en prisión es la consecuencia de los actos que tomamos, ¿no? Porque a veces, con las palabras, sobre todo, no a veces, casi siempre las palabras no se arreglan nada. Esta gente solamente entiende la lengua de la violencia, por lo menos en este país que es semifascista, por no decir abiertamente fascista. Aquí nunca ha habido una depuración de nada, sabemos los personajes que están en el poder, y a mí lo que más vergüenza me da es que los que se llaman anarquistas no apoyen precisamente todo esto. Pero bueno, también sabemos en el tiempo histórico en el que vivimos que la mayoría del movimiento anarquista prefiere vegetar en las ciudades ocupando y no hacerse un proyecto autárquico donde requiera el esfuerzo y el trabajo. La mayoría de los anarquistas no han trabajado en su puta vida. Yo soy anarquista, pero es así. No sé, luego la fecha de pago y todas esas ridiculeces de forma legal nos la trae floja porque somos anarquistas. Yo siempre he dicho que el derecho no es nuestro. Nosotros actuamos al margen del derecho. El derecho es una cosa de los burgueses y del poder. Primero viene la fuerza, el poderío, hablando ahí en andaluz, y luego viene el derecho. Quien gana la guerra dice cuál es el derecho o el izquierdo. Eso es una cosa que la tengo súper clara. Así que si no hay una manifestación de fuerza, que subjetivamente es lo que debíamos hacer todos los anarquistas, apoyando las causas que consideramos oportunas, estamos jodidos. O sea, nosotros aquí desde el campo, aunque de momento estamos así como tú, casi chaboleros, porque somos lumpen campesinos o lumpen hortelanos, porque no digamos ni a campesinos, pues lo único que nos queda es apoyarnos entre nosotros, difundirlo al máximo posible, y a esa basura MMG, que lo sepan, yo, Gabriel Pombo da Silva, se lo digo, todos los canallas como yo, os tenemos en la mira, cabrones, ahí, a vosotros, al PP, a Vox y a la madre que vos parió, a todos, porque habemos más gente en el mundo, hijo putas, pero bueno, y me callo ya porque no quiero ya tener un exceso de verborrea tal, venga. ¿Me dais un minuto solo? ¿Un minutillo? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tus palabras. Obviamente, yo también estoy de acuerdo y lo he dicho, que no creo en los juzgados y en la justicia. También creo en la propaganda por los hechos. Y al final tenemos que actuar por nuestras propias manos, porque no queda otra. Pero pasa eso, así que sí, estoy completamente de acuerdo contigo y no queda otra. Yo también me he querido callar lo que siento y lo que me ronda la cabeza con respecto a esta gente, también me he preferido callármelo, pero ya sabes, ya te puedes imaginar también lo que pienso que esta gente se merece. Se merecen lo que hizo el de la película Los Santos Inocentes, Azaría. ¿Qué es lo que hizo Azaría con el señorito? Eso es lo que se merece esta gente. Cuando aparezcan colgados de un olivo, ya no se lo pueden hacer a nadie más. Al siguiente ya no se lo harán. Habría que haber más azarías en el mundo. Si hubiera más azarías en el mundo no iría como y no nos avasallaría como nos están avasallando. Lo que pasa es que hay muy pocas azarías en el mundo pero eso es lo que debería haber, muchos más haría. Y solo quería pedir eso, pedir apoyo tanto para aquí como estoy intentando iniciar un proyecto nuevo ahí en Huesca, en el Prepirineo, en La Solana, como ha dicho Gabriel, un proyecto de autonomía, de autarquía o un proyecto anarquista. Toda aquella persona que tenga interés en formar parte, colaborar, ayudar en este tipo de cosas, está invitado a aparecer por allí, a echar una mano, a lo que necesite. Por ahí donde esté mi casa, está vuestra casa. Y no sé, como esto lo escuchará más gente, pues decirles que se requiere apoyo, que somos muy pocas, ya lo sabéis, ¿no? Y que al final nos tenemos que apoyar las unas a los otros, porque si no, no están dando por todos los sitios. Y agradezco que se sigan, que estas cosas se hagan para que podamos hablar libremente. Agradeceros a todas y a todos vuestras palabras y vuestra implicación y la difusión, y a decir eso, ¿no? Que a todas aquellas personas interesadas en proyectos de vida autónomos y anarquistas, que está, hay gente que lo estamos intentando, aunque se hace bastante complicado, pero bueno, no queda otra, ¿sabes? Y eso, pues muchas gracias. Y compañero, arriba los ánimos, sé cómo estás ahora mismo, porque es mucho una... ánimo, mucho no ánimo, te preocupes, mucha fuerza. No te preocupes, que estamos encima de todos canallas y tenemos tierra, y si no hace, y si vos falta algo, aquí tenemos también cacho tierra. No estáis solos. ¿Me entiendes? No estáis solos. Que sepan estos cabrones, que habemos en el monte un montón de lobos salvajes que no nos han domesticado. No somos perros, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, pues ánimo Iván, y bueno, seguiremos en contacto y seguiremos siguiendo lo que pasa por allí y lo que pase después en Huesca, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias por la difusión, León. Muchas gracias. Nos vemos en el camino. Esperemos vernos en el camino. Muy bien. Bueno, pues muy ahora bien. Si os parece, vamos con sí. Steph, que la hemos invitado, y le vamos a dejar media horita para que nos hable de sus cosas francesas. De sus cosas francesas, podemos especificar un poco más. Francesas, Peter. Es que ella lo dice mejor que yo, a mí no me sale el soulèvement de la terre, creo que es. Eso es, Paulo, son les soulèvements de la terre, exactamente, que ya me acuerdo que cuando vine la última vez ya, o sea, había dado ya un poco de información, así hablando de la soberanía alimentaria, ¿no? Que estuvimos hablando de qué era la soberanía alimentaria, y de ahí empezamos así a hablar un poco de las sublevaciones de la tierra. Pues yo quiero decir también, hablando, bueno, escuchando a Iván, que precisamente yo pienso que aquí les soulèvements de la tierra, las sublevaciones de la tierra, aportan también reflexión sobre el hecho de encontrarse un poco solos en su territorio frente a poderes que son bastante organizados, a veces más que nosotras, y que ya cuentan con todo un aparato que les permite poder hacer, desahuciar y expulsar ahí en su entorno, y que sin que tener ahí que dar cuentas, ¿no? Pues precisamente la idea de las sublevaciones de la tierra ha sido pensar desde lo colectivo para aportar a luchas locales, a pequeños colectivos, a personas que están luchando en su territorio, pues aportar toda una serie de herramientas para poder conseguir unos movimientos de envergadura que permitirán y permiten ya desde hace 3-4 años ya a recuperar una dignidad también frente a gente que está trabajando y viviendo del campo, una dignidad de una vida pues con valores ecologistas, con otra forma también de plantearse el mundo rural. Y eso como también ahí como desde una reflexión colectiva para ver cómo juntas podemos conseguir dar vuelta al vapor, ¿no? Dar, eso se dice en francés, dar vuelta a estas lógicas capitalistas que nos dejan indefensas. Entonces, que ya como partida así, Iván nos enseña precisamente ahí, nos da ahí una buena ilustración de cómo desde nuestra situación local podríamos reflexionar desde lo colectivo cómo, y también yo tengo que añadir algo que me parece muy interesante, es que también las sublevaciones se han presentado para reaccionar a una serie de puntos de problemas puntuales, pero también creando una dinámica en el tiempo para reflexionar cómo también repensar nuestra relación haciendo alianzas con personas que al principio no pensaríamos que nos podríamos aliar, ¿no? y que repensar nuestra relación desde el diálogo, desde la defensa de un territorio desde la vida. Y yo pienso que eso que es muy también importante porque se inspira mucho este movimiento también de una reflexión en América Latina que se hizo desde muchos otros movimientos de defensa de territorios que han pensado también desde el amor, la naturaleza, valores ecofeministas, como que están también recogiendo una serie de reflexiones en que muchos otros pueblos, en muchos otros espacios, territorios, han tenido y enriqueciéndose de todas estas filosofías de relación con la tierra para adaptarla también a realidades locales, pero también reflexionando que sin alianza no hay posibilidad también de trascender, ¿no?, en nuestras pequeñas luchas locales, ¿no? Que eso también es muy importante, y decir a Iván que también que con desde esta filosofía pues que no lo dude, que busque alianza localmente en su territorio para poder a lo largo del tiempo, que eso también en el día a día nos encontremos ahí con un problema puntual, pero que eso también se tiene que trabajar con el tiempo, creando alianzas, que eso yo pienso que es lo que nos enseña este movimiento también, es que hay que recuperar este diálogo cotidiano con la población local, porque en realidad todos queremos, ¿no?, un poco vivir bien, con dignidad, para que todas podamos tener acceso a los recursos de una manera justa y que eso está compartida por la humanidad en general, y que entonces tenemos ahí un trabajo para reconquistar de manera filosófica también estos espacios de encuentro, de diálogo, y que nos permitirán contar después con gente que nos apoyará en nuestras luchas frente a un estado colonial, racista, eso como ecocida, y eso es. Un poco, he empezado un poco fuerte, pero es verdad que la actualidad me está llevando desde Francia, ¿no?, a también una urgencia que yo pienso que tenemos que tener todas un poco en la mente para intentar aprender lo máximo de estos movimientos que nos pueden ayudar también localmente y aquí en España a reflexionar sobre nuestra propia posibilidad de crear un gran movimiento adaptado a nuestros territorios, a nuestras comunidades, no especialmente copiar, sino readaptar, repensar, pero que este movimiento de las sublevaciones de la tierra nos pueda aportar elementos de reflexión. Dale, no León. Creo que León quiere decir algo. Yo me voy a ir utilizando todo el espacio yo sola, entonces no sé si queréis que ahí como que pues que tenéis sí, muchas preguntas. Yo tengo alguna cosa que me gustaría que comentaras, pero León creo que ha pedido el turno. Adelante, León. Un poco para que entendamos mejor la simulación de la Tierra, en qué se concreta, me refiero, este movimiento de simulaciones de la Tierra, en qué manera actúa, en qué lugares, en qué conflictos, sí. Y de qué manera, algunos ejemplos para que lo podamos entender un poco. Está habiendo bastantes interferencias y ruidos raros. León, si puedes, silencia tu teléfono, que no sé si viene de ahí, pero bueno, como ya sabemos que estas cosas pasan a veces. Vale, sí, yo iba un poco por ese mismo camino también, Esther, ¿no? Me gustaría saber un poquito de contexto, de origen y de cuestiones más concretas de cómo se han organizado, qué luchas se han tenido, cuáles han sido exitosas, cuáles no. Vale, si aterrizamos un poco la experiencia de las sublevaciones de la Tierra, contando, porque es muy largo y viene de un largo proceso también de movilización, de militancia, desde la ecología, desde la defensa de los territorios, pero también desde movimientos urbanos. Contaros que una parte que yo es la que más conozco, porque yo vengo de este mundo de la defensa de los territorios rurales, y que en los años 2008-2010 empezó un movimiento que se llama el movimiento de la ZAD, que son tierras que personas jóvenes muchas veces habían empezado a reflexionar sobre cómo de una manera anticapitalista retomar un poco las riendas de una vida, ¿no? que nos dejaba fuera un poco de esperanza, ¿no? Entonces se empezó un movimiento de ocupación de tierras precisamente en Notre-Dame-des-Landes, que está al lado de Nantes, en el oeste de Francia, para luchar contra un proyecto de aeropuerto, un segundo aeropuerto que estaría destinado al FRET, a lo que es la grande máquina del capitalismo, donde crear cada vez más movimiento, eso de mercancía en el mundo globalizado. Entonces esta gente empezó a plantearse desde la ocupación, con una larga trayectoria también en Francia, tradición de ocupación, pero eso como de retomar todo este movimiento desde el campo. A partir de ahí, son 10 años de una lucha que dio paso a la creación de otros ZAD en otros espacios, y que dieron ahí como que a mucha gente... Perdona que te interrumpa un segundito. ZAD es son a defendre, ¿no? Como zona a defender o zona defendible, digamos, ¿no? Eso que viene de... Bueno, no voy a dar más, pero eso como que escribí en la revista Soberanía Alimentaria un artículo que podéis ahí encontrar un poco lo que son las bases un poco de este movimiento de ocupación de tierras. Y entonces, a partir de este momento, a partir del momento en que también... el gobierno, frente a una gran movilización, se encuentra en un poco en un espacio sin sentido ahí, pues en Notre-Dame-des-Landes, en especial y casi en el solo ahí, va a decidir parar el proyecto de construcción del aeropuerto. Pero mientras tanto, en muchos otros espacios se refuerza megaproyectos, megaproyectores sin sentidos que empiezan a implantarse desde unos poderes políticos y económicos con muchos, pues eso, como detrás, con muchos poderes no locales que intentan imponer a la población pues megaproyectos y entonces que están encontrando una resistencia local, pero frente a las que el gobierno sigue tan pancho ahí como intentando por la fuerza una autoridad ahí como bárbara y también que son un poco, se convierten estos espacios de resistencia también en espacios de pruebas, donde los antidisturbios empiezan realmente a montar guerrilla, bueno, hay como una represión brutal donde se pierden manos, ojos, también un poco lo que será después la represión en contra de los chalecos amarillos, ¿no? Bueno, todo eso para contaros que el Soulèvement de la Terre nace de una resistencia desde la ocupación a megaproyectos en los espacios de territorios campesinos, y eso es muy importante también de tenerlo en cuenta, porque yo pienso que aquí también es una manera de reflexionar sobre la resistencia desde no la ciudad, sino desde el campo. Y ahí hago una pequeña incisión también para hacerlos como un pequeño llamamiento precisamente a interesaros por este gran movimiento, porque para mí es muy importante también este momento crucial que estamos viviendo, en la que en el campo actualmente se está jugando muchísimas cosas, un futuro de la soberanía alimentaria, en la que os quiero llamar un poco la atención, porque estamos en un momento un poco de transición, desafortunadamente no a nuestro favor, y en la que os animo a interesaros en las luchas de los pueblos locales para apoyar desde la ciudad a estos movimientos que necesitan nuestro apoyo en contra, por ejemplo, ahora hay una gran lucha en contra de la transición energética, de la invasión de las plantas, mega plantas de fotovoltaicas que están cortando árboles centenarios o bicentenarios en muchos espacios en Galicia, en la Comunidad de Madrid, en muchos otros sitios, y que van a dejar el campo como una tierra desierta, como acelerando el cambio climático, todo eso para hacernos creer que poniendo placas seguiremos consumiendo la misma energía que actualmente. Bueno, todo eso para contaros que precisamente el Soulèvement de la Terre, las sublevaciones de la Tierra, parte de esta gran visión, esta reflexión sobre lo que ahora el campo representa, tanto para saber, como decir, para aportar respuestas a este gran desafío del cambio climático, y entonces concentrando las energías en apoyar localmente luchas colectivos frente a megaproyectos sin sentidos. Entonces actualmente tenemos grandes movilizaciones en toda Francia, en Toulouse, en el sur, para luchar en contra de la autopista A69. Por ejemplo, tenemos también una gran movilización en contra de un mega canal que estaría reuniendo paralelamente al Sena, reuniendo grandes megapoles para el tránsito de mercancía a nivel global. También tenemos así como la lucha, que es una de las luchas emblemáticas actualmente, en contra de las megas reservas de agua en el centro de Francia, con una mega movilización que se va a montar del 16 al 21 de julio en la zona del Poitou, esta zona donde los humedales son fundamentales para la conservación de un equilibrio climático actual, muy puesto ahora en cuestión, en peligro. Y eso, entonces tenemos una serie de grandes luchas en la que las sublevaciones de la tierra aportan su saber hacer en comunicación, aporta su la energía como movilizar a otras personas en otros territorios y de repente, pues, por ejemplo, para el Megabasin, la sublevación de la tierra han sido motor de una confluencia, de confluir, que también eso es una palabra muy importante para entender las sublevaciones de la tierra. Confluir quiere decir reunir actores, actrices de las movilizaciones, sindicatos, colectivos, asociaciones, que individualmente en su territorio están trabajando para luchar para la defensa de su territorio y de repente, gracias un poco a esta red que ha montado las sublevaciones de la tierra, pues están conectadas y refuerzan, crean un nuevo contrapoder frente a un Estado cada vez más represivo y cada vez más autoritario, ¿no? Ahí como un poco. También contaros que las sublevaciones de la tierra han permitido también poner en evidencia valores de los cuidados, en cada encuentro, mega encuentro que se montan, hay toda una serie de comités que se montan desde los cuidados, desde el apoyo a los inculpados también, que eso es muy importante. Como hemos visto con Iván, Iván está muy solo frente a hacer frente a abogados, hacer frente a toda una serie de necesidad que maneja muy bien el capitalismo, y en este caso las subvenciones de la tierra pues aporta un apoyo, toda una serie de personas que se organizan para apoyar legalmente a las personas inculpadas. Tenemos también medios de comunicación efímeros. Por ejemplo, este verano se montó y en marzo también en el encuentro de las Megabasin se montó una mega radio que fue fundamental para retransmitir toda la información frente a la represión, para aportar una contra palabra frente al discurso del gobierno criminalizando a estas hordas de ecoturistas. Y entonces tuvimos, gracias a estos medios de comunicación alternativos, pues otra palabra que ayudó muchísimo también en los medios de comunicación que retomaron esta palabra, pues a enseñar otra imagen y a devolver otra palabra, ¿no? Eso fue fundamental también para la lucha. También contaros que las sublevaciones de la tierra hace unos meses tuvo que enfrentar una tentativa de disolución por parte del gobierno francés, un intento así de criminalización, y que no dio finalmente, después del verano, consiguieron allí también a tener el apoyo del Consejo Administrativo del Estado, que rompió este intento de disolución. También contaros que todo esto se hace en entorno de fiesta, en que se pone mucho en valor lo humano, el hecho de encontrarse, de estar juntos, donde el respeto, la palabra de las mujeres, la diversidad funcional, sexual, también se puede expresar, y donde se abre canales también de palabra para poder denunciar cualquier abuso en los encuentros, que también todo esto es fruto de un trabajo muy en profundidad y de una experiencia que se creó y se organizó durante la ZAD, que también eso fue El ASAD fueron fruto, fueron un espacio también de experimentación que dio muchos que mucho para documentar, ¿no? Y que sirvieron mucho a pensar cómo nuestras relaciones se tienen que pensar en la lucha, ¿no? Para que sigan siendo pues relaciones desde el respeto, eso, desde valores humanistas. Pues un poco. No sé si he contestado a lo que era la pregunta. Sí, sí, sin duda. Ya has aportado un chorro de información. Dejo que algún compañero quiera intervenir, que seguro que hay alguno que quiere decir algo. Ahí Elisa pide turno. Adelante. Hola a todos y hola, Steph. Un placer escucharte. Me gustaría preguntarte un montón de cosas, pero Cronos no siempre es nuestro amigo. Entonces intentaré hacerte una pregunta un poco amplia, pero andando un poco al grano, por lo menos lo intento. Bueno, la historia nos demuestra que cuando el sistema, el Estado, sabemos siempre tiene el monopolio, lo repito muchas veces, de la violencia, del castigo, del premio, criminaliza formas de rebeldías, tiene entre los demás también como objetivo lo de hacer una diferenciación, una categorización entre rebeldes buenos y rebeldes malos, ¿no? Siempre recalcando como la importancia de la legalidad, la importancia de la no violencia, cuando en realidad la misma historia nos demuestra que muchas veces la no violencia ha miseramente fracasado y que los cambios más radicales de la historia, lamentablemente, están hechos por sangre y tierra. No solo tierra, sino que mucha sangre también. Entonces, quería saber un poco cómo convivís, después lo que nos has contado, con esta realidad, esta objetividad, ¿vivís como una contribución o no el hecho que la solidaridad local pueda estar juntas también con una solidaridad más internacional? Precisamente también cómo vivís la relación entre una realidad rural y una realidad un poco más urbana, y respetando cada contexto histórico, económico y político, ¿cómo también pensáis dar voz a luchas un poco más locales, dando precisamente un bombo más internacionales, y sobre todo cómo os apañáis en la convivencia entre violencia, no violencia, y marco legal y marco ilegal de una lucha, cuando sabemos que el mismo Estado que hace las leyes tampoco las respeta, ¿no? O sea, intento hacer esta pregunta que abarca varios asuntos para intentar saber precisamente cómo conciliáis un poco todos estos aspectos y si lo vivís como una contradicción o no. A lo primero quiero ser clara que no soy de las sublevaciones de la tierra y no puedo hablar por el colectivo porque, vamos, estoy muy lejos, bueno, lejos del territorio porque estoy en España, en el territorio español, pero que os lo comunico desde más bien un lado periodístico que he ido ahí también siguiendo la evolución y siendo un periodismo militante, vamos a decir, ¿no? Como, pues, lo que te puedo contar de lo que he visto y que me ha parecido una estrategia muy, muy buena y que nos puede ayudar también en pensar en cómo llevar esta dualidad y cuando nos intentan enfrentar, ¿no? Entre los ecoterroristas violentos, los que sí son muy buenos y todo eso, que es verdad que es una herramienta que utiliza mucho el capitalismo, ¿no? Los medios de comunicación mainstream, los políticos, las personas políticas ahí para desunirnos, ¿no? Para meter el lobo ahí dentro del paja, ¿no? Pues es un poco precisamente algo que se ha reflexionado bastante y que ha sido claro desde el principio, es que hay una solidaridad frente, lo primero es la solidaridad dentro del movimiento. Siempre frente a cualquier agresión autoritaria del Estado, siempre la respuesta ha sido la misma. Y ningún colectivo se ha desolidarizado, se ha salido de esta solidaridad para a su vez criminalizar la parte violenta, o que de manera general hay una especie también de una forma de enfocar las cosas que expulsa directamente la cuestión de malo o bueno dentro del movimiento. Y yo pienso que aquí tenemos una clave, ¿no? Para reflexionar también, que es un poco como lo que está pasando con la inmigración, que yo pienso que lo mejor es no entrar en este debate de inmigración sí o migración no, porque finalmente siempre es la extrema derecha que tendrá el discurso mejor elaborado, los argumentos, y que finalmente violentos sí, violentos no, es un debate que me parece erróneo entrar. A partir del momento en que somos todos solidarios y que estamos aquí porque frente a nosotras hay una realidad que nos obliga a estar en la calle porque políticamente nadie nos escucha, pues si seguimos todas este mismo discurso, entonces ya se desarma este argumento de buenos y malos dentro del movimiento. Y para mí me parece que es una posición del que podemos aprender y que nos da mucho para reflexionar, ¿no? Mejor no entrar porque así ya seguimos siendo nosotras quien decidimos de lo que vamos a hablar. Y no tu interlocutor que te lleva a un terreno que conoce perfectamente y sabrá siempre cómo enseñar que tú eres un violento, que tú eres una violenta y que ahí estás defendiendo lo indefendable. Y también para lo que es la relación ciudad y campo, yo pienso que también se hace desde la movilidad, ¿no? Como que tenemos muchas personas neorurales que han estado, por ejemplo, estudiando en la ciudad, en grandes escuelas, y que han decidido volver al campo para ponerse al servicio de los campesinos. Y yo también yo pienso que eso hay un ejercicio de egos que a lo mejor del que podemos aprender bastante, en la que nosotras no venimos como si hemos estudiado agrónomo o lo que sea, no venimos a dar lecciones a nadie, sino para ponernos al servicio de las personas que luchan en su territorio desde hace décadas y que saben perfectamente lo que necesitan y cómo relacionarse también con los habitantes de su territorio. Y yo pienso que de eso podemos aprender muchísimo. Pues nos queda un minutito de programa, así que no sé si alguien quiere decir algo a modo de... Redín, que no ha dicho nada, di algo, Redín, concluye. Vamos, venga esa conclusión. Steph, silencia porfa tu teléfono, que creo que está metiendo... Dramática. Me quieres utilizar de enterrador. Eso es. Venga, entierra. Venga, que te quedan 30 segundos. Pues nada, ¿qué quieres que diga? Pues nada, que pese a que yo sea un falso rural y no soy más que un subrural metropolitano... Pues bueno, vemos que aquí sí que aparecen nuevas vías y nuevas posibilidades una vez más en la soberanía alimentaria y en la autogestión, en la autonomía vital, ¿no? Y eso solo se puede encontrar, desde luego, que en el campo. O sea que los urbanitas aquí no tenemos mucho que aportar, me temo. Como acaba de decir Steph, tú en este caso te callas y... Usted se calla. Efectivamente. Pero también tenemos que decir no sabemos si el hecho diferencial, pero parece que de los Pirineos para arriba, por lo menos en Francia, pasan cosas de vez en cuando, de una u otra manera. Aquí, sin embargo, lleva mucho tiempo que no pasa nada. La mansedumbre es absoluta. La piel de toro ya es la piel de un buey castrado y bien castrado, un macho, y aquí poco se mueve. Mucha gente, la cosa es que precisamente a no tener un gran movimiento que nos permita conectarnos entre nosotras, pues no nos damos cuenta que aquí en España, en los territorios del Estado español, se están haciendo cosas y luchas muy importantes que hay que apoyar. Pues lo vamos a dejar ahí para siguientes programas, porque desde luego se ha abierto, yo creo que con este programa de hoy, una serie de temas bien interesantes y bien candentes. Y bueno, pues ya hemos tenido aquí una panorámica, un foco concreto en España y una panorámica más amplia de lo que está pasando en Francia. Y tenemos que cortar, así que creo que seguiremos hablando de esto más adelante. Trataremos también de hacer un seguimiento del caso de Iván. Reiteramos toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y te mandamos mucha fuerza, mucho ánimo, compañero. Y nada, hasta la próxima, que nos volvamos a ver. Hasta luego. A la luz.